Buena, flaquito, ¿cómo estáis? La media carita, ¿qué te pasó? Nah, me siento desconchinflado, sin ánimo, como encañado. Chuta, ¿pero tomaste desayuno? No, nunca tomo desayuno, me da paja. Ah, mal ahí, vos compadre, si el desayuno es lo más importante del día. Mira, mami, radiante, siempre listo. Vengo de la vitamínica porteña. Las cabras dan jugo desde las 7 y media de la mañana. ¿Y dónde queda eso? Ahí nomás en Camin. Tienen jugo, desayuno, leches vegetales, pasteles veganos, batidos y para el almuerzo las mejores ensaladas. ¿Sabéis qué más? Vamos, yo te invito a un juguito. Buenos días, chiquillos. Pasen a la vitamínica porteña. Este es el mejor bar de jugos de Valparaíso. ¡Qué rico! Vitamínica Porteña, abierto de lunes a sábado desde las 7 y media a las 3 y media de la tarde. Estamos en Camin 125. ¡Los esperamos!